soy chiquito y vos, ay Dios, no quiero mujer bonita, ay Dios, como soy chiquito y vos, ay Dios, no quiero mujer bonita, porque desgracia de Dios, viene un grande y me la quita. A mí me gusta que baile Marieta, se desatina y me enseña las letras. A mí me gusta que baile Marieta, a mí me gusta bailar con esa morena. A mí me gusta que baile Marieta. Mi madre me dijo a mí, ay Dios, que cantara y que gozara. Ay Dios, mi madre me dijo a mí, ay Dios, que cantara y que gozara. Te estoy...